Hola, hola, hola, hola, hola, amigo, amiga, que está en sintonía del mejor noticiero juvenil de Latinoamérica, el noticiero juvenil Chesky.com. ¿Qué tal, André? ¿Qué tal ese inicio de clases? Hola a todos, pues chévere, aunque un poco cansado. Pero hoy arrancamos con la información que más te gusta junto con nuestros Chesky reporteros. Te contaremos de regreso a clases, la comida chatarra y mucho más que solo lo encuentras aquí en el noticiero juvenil Chesky.com. ¿Pero con qué empezamos, Chris? Pues lamento informarte que tenemos que empezar con dos noticias tristes. Noticias tristes, ¿por qué? Porque esta semana se nos fue un grande de la música, como fue Cerati. Como tú sabrás, fue uno de los grandes rockeros latinoamericanos. ¿Y cuál es la otra? Que se nos acabaron las vacaciones. O sea, sí, pero mira el lado bueno. Otra vez estarás con tus amigos, te podrás divertir con las locuras que se hacen en el colegio. Escuchemos esta nota de nuestra Chesky reportera Cristina Maggi y regresamos. ¡Paul! ¡Ya levántate! No, mamá, por favor, no. Es tu primer día de clases. Por eso no se hace nada. ¿Cómo? Repíteme lo que me dijiste, José Paul Ruperto Santa María Flores. Que ya me voy a levantar, mamita. Probablemente esta fue la historia que muchos vivimos esta semana, pues en las regiones Sierra y Amazonía arrancó el periodo escolar el pasado lunes. ¡Oh, no! Vamos, el regreso a clases no es tan malo, a pesar de las madrugadas, los deberes, los profes mala onda. ¿Y todavía crees que hay ventajas? Pues claro. ¿Qué es lo más chévere de regresar a clases? Verles a mis amigos y compartir con ellos nuevos tiempos, porque ya estamos en otro curso y tenemos nuevas experiencias. Y estresarle a mí es. Lo más lindo es volver a ver a los profesores y a los compañeros que has compartido con ellos y volver a ver a mis amigas. Lo más chévere de regresar a clases es que primero encontré más amigos. Y por fin pude estar más tiempo con ellos porque en las vacaciones es como que no pude localizarles y toda la cosa. Entonces sí me gusta mucho y también conocer a nuevos profes. O sea, cada vez estoy en un año mayor y entonces es como que sigo creciendo. Las novias. ¿Viste que sí hay cosas chéveres de regresar al cole? Pues si me lo pones así, sí, hasta yo quisiera ir a clases. Además, no te olvides de que si no fuéramos al colegio, pasaríamos haciendo los quehaceres domésticos todos los días. Porque típico, salimos de vacaciones y nos volvemos esclavos de nuestras madres. Pero igual toca ayudar en la casita. Bueno, eso sí, pero en fin, volviendo al tema. Los útiles nuevos, los uniformes nuevos, los profes nuevos, las aulas y sobre todo los compañeritos y compañeritas nuevas son motivaciones claras para ir a clases y divertirnos. Y el noticiero juvenil Chesky.com te trae algunas recomendaciones para este nuevo año lectivo. Metas a cumplir en el nuevo año escolar. Aunque al final no se lleven a cabo, es importante tener propósitos en un inicio y tratar de cumplirlos. Recomendación número 2. Cuida tus objetos personales. La mayoría de nosotros y nosotras empezamos el año con una cartuchera llena de esferos, lápices nuevos y terminamos prácticamente robando los útiles del vecino. Que una de tus metas iniciales sea conservar el mismo esfero azul todo el año. Pilas desde el inicio. Las notas nunca reflejan lo que realmente sabes, pero sí determinan que pases el año. Si estudias considerablemente desde un inicio, al final no te preocuparás por los supletorios ni los remediales, en realidad por nada. Recomendación número 4. Procura hacer tus deberes a tiempo. Eso de dejar las cosas para el último es costumbre de todas y todas. Lo digo por experiencia propia, pero siempre es mejor repartir adecuadamente el tiempo. Finalmente, levántate con suficiente tiempo como para desayunar, arreglarte y tener tu mochila lista. No hagas como yo, que varias veces he salido en pantuflas. Yo a veces salía corriendo con el cepillo de dientes en la mano. Mucha suerte y éxitos en este nuevo año electivo. Procura no hacer muchas travesuras en el colegio, pero si las haces, cuéntanos en nuestro Facebook de Noticiero Juvenil Chesky.com. Y ahora te cuento ¿Qué pasó? La comida chatarra tendrá un impuesto. O sea, ¿cómo? ¿Qué te parece si mejor escuchamos de este reportaje y sabremos un poco más de lo que se trata? Con el anuncio del presidente Correa de crear un impuesto a los alimentos poco saludables, o conocidos también como comida chatarra, es decir, todo lo que sea salchipapas, hamburguesas y toda esa comida rápida, incrementará de valor. Pero con este impuesto se bajará el índice de obesidad. La nutrióloga Bella López nos cuenta que esto se debe a la falta de educación. Se tiene que obligar que a través de las escuelas y colegios se den clases de nutrición, enseñándoles a nuestros alumnos este tipo de sándwich con estos ingredientes te da tantas calorías totales, tantas provenientes de la grasa, de hidratos de carbono y tanto tiene de proteínas para que tú aprendas. Pero no enseñarles una pirámide nutricional que no es adaptada para nuestro medio. No obstante, existe discrepancia entre profesionales, puesto que para la doctora Francisca Cifuentes, los consumidores buscarán otras fuentes de grasas como es la comida ecuatoriana. Es muy difícil limitar, ¿no?, qué es comida chatarra y qué no es comida chatarra. Generalmente comida chatarra podemos hablar de todo lo que son los cachitos, las papas fritas, los chiflecitos, todas aquellas cosas que han tenido ya un proceso, han perdido su valor nutricional y la cantidad de grasa o la cantidad de calorías que tienen son muy elevadas. Si es que no se hace una campaña de educación, pongamos un ejemplo. Si yo tengo un paciente que tiene sobrepeso, que tiene el perfil lipídico alterado, que tiene ya el colesterol alto, si usted le pone un impuesto a las hamburguesas, digámoslo así, él va a dejar de comer la hamburguesa, ok, pero ¿qué se va a ir a comer? Mote con chicharrón, se va a ir a comer fritada, se va a ir a comer otro tipo de alimento que no va a hacer que esta persona ni baje de peso, ni que sus niveles de colesterol o sus otras patologías bajen. Este impuesto aún no se sabe cuándo entrará en vigencia, como tampoco de cuánto será. Lo que sí se sabe es que este impuesto estará destinado al sistema público de salud. Y si piensas que solo Ecuador es el único país en donde existirá un impuesto de estos, pues te equivocas. Los países que también tienen este impuesto son Hungría, Dinamarca, Finlandia, Francia, Japón y México. Así que si eres amante de esta comida, te recomendamos cambiar tu dieta, si no quieres pagar más por este tipo de comida. Cristian Flores, Noticiero Juvenil Chasquicom. Así que ya sabes, Cris, si quieres cuidar tu economía, pero también tu salud, será mejor abstenerse de comer tanta comida chatarra como lo hacías antes. Ya nada. Tocará dejar de comer hamburguesas, salchipapas. Ay, qué rico, con solo pensarlo ya se me hace agua la boca. Pero como sea, todo sea por cuidar la salud y el bolsillo, ¿no? Oye, ¿y a ti te gusta viajar? Pues claro, la verdad es que me gusta mucho viajar, conocer sitios, otras culturas, pero no tengo dinero para recorrer todo el mundo. ¿Por qué lo preguntas? Porque hay una fundación que se encarga de realizar intercambios con otras personas de otros países. ¡Qué genial! Cuéntame más, que esto me interesa full. ¿Qué te parece si mejor escuchamos ese reportaje? Y si eres como André, que les gusta viajar, conocer sitios y otras culturas, este reportaje es de tu interés. ¿Estás pensando en viajar, en conocer otros países, otra cultura, otro idioma y hasta en hacer labor social fuera del país? Pues escucha atento, porque este reportaje es el que te interesa. Los Chasqui reporteros estuvimos visitando la Fundación Base. ¿Quieres saber de qué se trata y qué es lo que hacen aquí? Pues Pamela, encargada del departamento de Outgoing en esta fundación, nos va a contar al respecto. Mi nombre es Pamela Villagómez, me encargo de todo lo que es el departamento de Outgoing, que son todos los voluntarios nacionales que salen al extranjero. El programa de Fundación Base consiste en que los jóvenes entre 18 y 35 años viajen a cualquier parte del mundo, a los 41 países que tenemos como opción, a trabajar en proyectos sociales como voluntarios. Van a compartir con una familia anfitriona del país, un comité les recibe allá, el que se encarga de todas sus actividades. Conocer nuevos países, hacer nuevos amigos, disfrutar con una familia temporal y llenarte de nuevas experiencias es lo que pretende esta fundación. Conozcamos más sobre los programas que esta te presenta. Tenemos programas de intercambio de 2 a 16 semanas y programas que son los de corta duración y los de larga duración que van de 6 meses a 1 año. ¿Y en qué proyectos sociales trabajan los chicos que vienen de intercambio? Y trabajan en proyectos sociales como el Guagua Kindle, el Muchacho Trabajador, la Huespa, organizaciones y fundaciones como Don Bosco, por ejemplo. También tenemos proyectos sociales en Ambato, en Ibarra, en Intag, en Lazo, en Otavalo, en Cuenca. y en los alrededores de Quito. Una buena iniciativa para lanzarse al mundo y llenarte de nuevas experiencias. Y si aún te asusta la idea de viajar lejos o irte en busca de cosas nuevas, escucha lo que nos dice Pamela sobre cómo han pasado algunos de los chicos. Cada uno de ellos vive una experiencia diferente, porque cada proyecto es diferente, porque cada uno tiene una personalidad diferente. Pero la mayoría logra su objetivo, que es ayudar, logra su objetivo, que es un poco conocer el país, conocer la cultura como tal. Fundación Base, destinada al voluntariado para la ayuda social del Ecuador, te invita a formar parte de sus programas. Escucha cuáles son los requisitos para que puedas formar parte de este voluntariado. Primerito, necesita muchas ganas de ayudar, muchas ganas de servir a gente que lo necesita. Sí, y segundo, pues tendría que contactarse con nosotros. Tiene que pasar por un proceso de selección, tiene que pasar por un proceso de entrevistas, de no tanto papeleo, pero sí algunas cosas como una aplicación, una carta de motivación que nos convenza a nosotros de que él quiere hacer un programa de voluntariado. Se pueden contactar a nosotros o nos pueden visitar en nuestra página web, que es www.volunteerbase.org, o en nuestro Facebook, que es fundacionbase@gmail.com, o en nuestra dirección y en nuestras oficinas, que es el Antonio Navarro, N32-247, y Pablo Arturo Suárez. Esto queda entre la Diego de Almagro y Shiris. O a los teléfonos 222-7828, o a los celulares el 0987-282254. Así que ya sabes, conocer otros países no es tan difícil como pensabas, y más aún si te unes a apoyar al mundo a través de proyectos sociales. Definitivamente es una gran oportunidad para viajar y conocer. Ya veré si soy la próxima en irme. Si te vas, me traes algo. Pues claro, segurazo. Pero bueno, en otras noticias, te cuento que ya existen las fundas reusables y que hay una empresa que se dedica exclusivamente a la elaboración de las mismas. Pero conozcamos un poco más en el siguiente reportaje. ¡Ey! ¡No uses eso! ¿Y qué quieres? ¿Que lleven la mano? No, pues ahora ya existen fundas reusables. Recuerda que 60 millones de millones de kilos de plástico sintético se producen al año en el mundo. Es hora de hacer la diferencia. Pero, ¿y quién vende y dónde consigo esas funditas? Mejor que te lo cuente Optaverde, la empresa que quiere desarrollar una solución, porque ya es hora de evitar tanta contaminación. Somos un emprendimiento que está buscando cambiar los hábitos de las personas para lograr cuidar de mejor manera nuestro planeta. Y sobre todo salvaguardar la biodiversidad, la gran biodiversidad que tiene nuestro país. No sé si ustedes conocen que para hacer papel de regalo solamente se puede utilizar pulpa virgen de los árboles. O sea que no solo las fundas contaminan, sino también el papel de regalo. ¿Y cómo se supone que voy a celebrar mi cumpleaños o Navidad? ¿O San Valentín? ¿O el Día de las Madres? ¿El Día del Niño? ¡Sin regalos! ¡Tranquilízate! Que Optaverde ya pensó en eso. ¡Escucha, te dije! Nosotros estamos seguros y pensamos que podemos mantener la magia y el color de los papeles de regalo por mucho más tiempo haciendo fundas reusables como estas. Fundas reusables que nos ayudan a mantener la tradición sin necesidad de destruir el planeta. Por eso es que las fundas de regalo tienen unos diseños espectaculares con lindos colores, tal como un regalo, y que tiene diferentes usos. Ya voy cachando, o sea que las fundas también sirven para envolver regalos, para hacer compras, para colgar los útiles, para comprar el pan y hasta como basureros del carro. Dame 10. Vas cachando bien, porque además, si te pones a usar fundas plásticas, te unes a los 4 millones de millones de kilos de fundas plásticas desechables que se tiran al mar directamente por año. ¡Qué denso! Yo escuché que el 87% de tortugas, el 43% de mamíferos y el 44% de las aves marinas son afectadas por las fundas plásticas desechables. Y aún así, ¿seguimos usando fundas plásticas? ¡No puede ser! ¡No! Y para que te informes más, te cuento que una funda plástica desechable necesita entre 500 a 1000 años para cambiar de estado. Y si no lo sabías, pues ahora lo sabes. Pero lo bueno es que hay empresas como Optaverde que piensan en la naturaleza. Escuchemos el mensaje que nos dejaron. Estamos convencidos de que en esta época navideña vamos a salvar la vida de 25.000 árboles. Nosotros vamos a hacer 100.000 fundas reusables, como esta, para envolver 100.000 regalos. Entonces, de esa manera vamos a salvar muchos árboles. Nosotros estamos esperando una donación de parte de ustedes y a cambio de eso vamos a sembrar por cada donación que recibamos un nuevo árbol. Así que ya sabes, haz la diferencia y diles a todos los que están usando fundas plásticas que ya pasaron de moda. Definitivamente una buena manera de conservar el planeta, además de que son útiles estas fundas, pero bueno. André, ¿alguna vez han hackeado la cuenta de Facebook, Twitter, correo, yo que sé, qué nomás, cuentas de qué nomás tengas? No, por suerte yo ponía claves bien difíciles, nada como ahora ponen, yo chiquita moxita, ama a su novio, así, aunque tampoco les hackearían así, pero bueno. Oye, ¿y si has visto que algunas famosas andan enduchándose por internet? No vi, pero sí escuché algo, pero me parece mal que se anden metiendo en la vida de otros. De ley, pero te cuento que fueron víctimas del ataque de un hacker. Ahora, para que a ti no te pase o que se metan en tu mail o en cualquier cuenta que tienes en internet, escuchemos el reportaje de seguridad en internet preparado por nuestro chat y reportero Daniel Mendoza. Internet llegó hace algunas décadas y se ha ido convirtiendo en uno de los medios de comunicación más rápidos, pero también ha modificado algunos aspectos de nuestras vidas. ¿Como los que viven conectados al Facebook, dices? Simón, pero te cuento que esta semana algunas famosillas le robaron sus fotos privadas. Le robaron de su servicio de nube. Nube, como la nube voladora de Q. El cielo resplandece a mi alrededor. No. La nube es un servicio que ofrecen algunas empresas para que almacenes información en internet y no ocupes espacio en tu compu, disco duro o flash memory, o donde sea que guardes tus documentos. Las más populares son Google Drive, iCloud, Dropbox, SkyDrive, Box, Mega y hay más. En realidad, las nubes son un conjunto de computadoras guardadas con las máximas medidas de seguridad en diversas partes del mundo. De hecho, algunas están camufladas. Pero si dices que son seguras, ¿por qué pasan cosas como estas? Porque como cualquier servicio de internet, son vulnerables a ataques de piratas de la información, más conocido como hackers. Y no solo eso, lo malo de estos servicios de almacenamiento en la nube es que usan nuestra información para luego vender esos datos a las empresas que hacen publicidad, para que conozcan nuestros gustos y se generen campañas en base a eso. O sea, todo es por el billete. Así que para que a ti no te pase que te roban tus datos o fotos, sigue estas recomendaciones. A ver, espera, anoten mi teléfono. Precisamente, ese es el primer consejo. Asegúrate de que tus dispositivos móviles no estén sincronizados con tus cuentas de correo o de nube, porque algunos se sincronizan automáticamente. Y por ejemplo, te tomas una foto y sin que sepas ya está almacenado en la nube. ¡Qué denso! Mejor compruebo. Espérate, entro a mi nube. Dale, pero recuerda que debes tener una contraseña segura. Esta debe ser una combinación de letras mayúsculas, minúsculas y números. Olvídate de poner tu fecha de nacimiento o el nombre de tu mascota. Recuerda que nada de lo que subas de internet es seguro. Siempre debes fijarte en las medidas de seguridad y siempre conocer las ventajas y desventajas de los servicios que usas en internet. ¿De Leif? Bueno, vamos a seguir escuchando el noticiero juvenil transmitido por Radio Online. Ay, te cuento que la Radio Online es un medio de comunicación. No, ya no. Regresemos con nuestros locutores, por favor. ¡Medusa Radio! ¡Qué denso que te pase eso! Pero ya no hablemos de eso, ¡qué miedo! Mejor cambiemos de tema. Oye, ¿tú sabías que en Japón existen baños modernos? Tú no haces nada ahí. ¿Qué quieres decir con que no hago nada ahí? Hablo de cuando te estás lavando las manos, ¿no? ¡Ah, ya te cacho! Pues sí, pero escuchemos este reportaje bajo la investigación de nuestra chasqui reportera Samantha Guano. Hola, ¿qué hace? Aquí investigando un poco sobre el Japón. ¿Y para qué? ¿Tienes algún deber? No, es que escuché un dato muy interesante y me dio ganas de saber más. ¿A que no sabías que los japoneses son extremadamente silenciosos y les gusta tanto el silencio que en lugares como en el metro o en el tren está prohibido utilizar el teléfono móvil para llamadas? Solo se utiliza para enviar mensajes, eso sí, muy silenciosamente. No, No sabía, cuéntame más. Uno de los datos más llamativos son los lugares donde se puede y no se puede fumar. Ay, pero en nuestro país también hay lugares donde se puede y no se puede fumar, pues. Sí, pero en Japón, mientras que en lugares como en calles y parques está prohibido fumar, hay lugares como en los restaurantes donde esta medida no se aplica. Incluso hay ciertos vagones en trenes para fumadores. Otro dato muy curioso es la venta de accesorios de belleza, pues en cada centro comercial, calle o esquina se puede observar accesorios para que las mujeres orientales tengan un aspecto más occidental. Los postizos, pega para que los ojos se vean más grandes, pelucas y así, infinidades. Vaya, ¿quién diría que existen cosas como pega de ojos para hacerlos más grandes? Algo muy positivo y un modelo a seguir de los japoneses es que al final de cada fiesta todos ayudan a recoger la basura. Ah, como en el Mundial de Brasil, donde después de los partidos todos limpiaron las gradas. Y algo que se usa a diario y es el momento donde todos podemos tener un poco de privacidad son los baños. Y en Japón tienen los inodoros más sofisticados y futuristas del mundo. ¿Y por qué sofisticados y futuristas? Porque los inodoros más modernos deberían adjuntar un manual de instrucciones. Las tapas se levantan solas y se calientan para que estén más cómodos. Diversos chorros para limpiarse, secado automático, ambientador y música. Los baños más modernos incorporan lectores de tarjeta para poder escuchar tu propia música e incluso pantallas para ver fotografías. Oye, qué bacán. A propósito, ya regreso. Voy al baño. Pero el de aquí nomás no, porque me queda muy lejos de ir a Japón. Uy. Como cada semana les traemos la agenda para que estén pilas y no te pierdas nada. Y además... Si te gusta la bici y la noche, no te puedes perder la carrera y la lo nocturno. Una noche para ciclar en montaña y a la luz de la luna. Te puedes inscribir en su página web ilalonocturno.tatu.ws. Y recuerda tener las protecciones necesarias para no tener accidentes. Apresúrate, porque es de este sábado 13. Para los amantes de los perritos, el domingo 14 será el perrotón. Una carrera para compartir con tu mascota. La salida es en la Cruz del Papa y te puedes escribir en nestle.com.es/perrotón. Oye, te cuento que yo voy a correr ahí. Eres un perrotón, ¿no? Además les cuento que la inscripción para este perrotón simplemente son 20 botellas de plástico, tal como lo escuchas, tienes que entregar 20 botellas de plástico y ya estás listo. Además, si aún no has ido aún, ¿qué esperas para ir al Festival Eurocine? 50 films entre largometrajes y cortos se presentan en 6 ciudades de la costa y la sierra. Tienes tiempo porque se presentarán hasta el 27 de septiembre, pero apúrate porque son muchas pelis que ver. Además, el sábado 13, el grupo Curare... ¡Curare, wow! Sí... El Longo Metal lanza su nuevo disco, Revive Esperanza, y su nuevo video, Coma. Y como lo dije, el Longo Metal vuelve a inundar las calles del Ecuador. No te pierdas de este concierto que será en San Antonio de Ibarra. Sal a caminar, correr, saltar con tus amigos o familia a los parques de tu ciudad. Una vida activa es una vida saludable. Si tienes algún evento, puedes enviarlo a noticierojuvenil@chasquicom.org para poner en esta agenda. Buena semana para todos y todas. Así que se terminó. Y esta vez. Ya, André, ya no cantes. No quiero. No, mentira. Ya sabemos que se terminó el noticiero. Pero antes de irnos, te recordamos que tú puedes ser parte de este proyecto escribiéndonos a noticierojuvenil@chasquicom.org. Búscanos también en Facebook como Fundación Chasquicom y Medusa Radioactiva. Este es tu espacio de noticias para jóvenes hechas por jóvenes. Nosotros somos Cristian y Andrea y no te pierdas el Noticiero Juvenil cada semana a la misma hora. ¡Chau, chau! ¡Chau!